esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Una pequeña capita que hacía juego con una capucha, y a causa de que siempre las usaba una niña muy linda, se le puso por nombre Caperucita Roja. La pequeñuela vivía en una modesta casita de la ciudad, hasta que una mañana la Caperucita decidió ir a hacer una visita a su abuelita y llevarle un obsequio. Regalo para la abuelita. Salió temprano para tomar el autobús que la llevaría donde su abuelita vivía en el campo. De autobús. Este va a casa de abuelita pasando por el bosque. Me pareció ver un lindo gatito. El lobo malo. Ya, ya, ya, ya, ya está bien. Ellos ya saben quién soy. Ajá, aquí viene ya la... ¿cómo se llama? ¿Quieres decir la Caperucita Roja? Sí, sí, sí, la Caperucita Roja, sí. ¿A dónde va, señorita? Señorita... Caperucita Roja. Eso es, sí, sí, sí. ¿A dónde lleva la jaula Caperucita Roja? Es un regalo para mi abuelita. Bien, señor lobo, adiós. Ya tengo que irme. Bien, adiós, señorita. ¿Cómo dijo que se llamaba? Caperucita Roja. ¡Oh, sí! ¡Adiós, Caperucita Roja! Con que a casa de la abuelita, ¿eh? Esto me ha dado una buena idea. Con que a casa de la abuelita, ¿eh? Esto me ha dado una buena idea. Atajo para ir a casa de la abuelita. Oigan, ¿a dónde iba yo? Ah, sí, a la casa de la abuelita, claro. ¡Bien, ya me oyó! ¡Se me larga de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera y no regrese! ¡Ah! ¡Este lobo! ¡Pero uno de estos días! ¡Uno de estos días! ¡Paul! ¡Directo al hocico! Oye, escucha, gato pulgiento, tú no estás convidado a esta fiesta. Pronto, pronto, bajo la cama. Adelante, pequeña. ¿Cuál es el nombre de la chica? Caperucita Roja. Adelante, pequeña Caperucita Roja. Buenos días, abuelita. Te traje un obsequio. Ponlo en el suelo, queridita. ¿Qué tal, abuelita de la Caperucita Roja? ¿Qué haces debajo de la cama? Pero, abuelita, qué narizotas, qué ojotes y qué dientes tan afilados tienes. Así huelo mejor, veo y te como mejor. ¡Ay, sí es el malvado lobo! ¡Ah! ¡Y aquí abajo está el gatote horroroso! ¿Uno de estos días? ¡Pau! ¡Directo al hocico! Eso es todo, amigos.